Sección 13 de Cuentos de Hadas, de Charles Perrault. Traducidos por Josep Coll y Bey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los deseos ridículos. Si menos discreta fueras, el divertido y ligero cuento que contarte quiero, de mis labios no lo oyeras. La materia es algo rara, porque trata en conclusión el cuento de un salchichón, y de un salchichón de avara. ¿Salchichón? ¡Jesús! ¡Qué horror! Diría una remilgada. De esas para quien no hay nada, como los cuentos de amor. Pero tú, que con tal gracia decir sabes lo que cuentas, y a la vista lo presentas con singular eficacia, tú que sabes que del modo de contar, más que del tema, la belleza de un poema depende y el arte todo, has de oír con tu sonrisa y tu bondad natural un cuento en que la moral anda en cuerpo de camisa. Érase un buen leñador de cortar leña aburrido, que de vivir tan molido iba perdiendo el humor. Cielo impío, nunca oíste, el muy bellaco exclamaba cuando la murria le daba, la voz de mi pecho triste. Andando en este mal juego, un día en el bosque el tonto, salió Júpiter de pronto con su látigo de fuego. Al verle, dio el hombre un brinco, y con el pelo erizado, de rodillas prosternado, clamaba con grande ahínco. «Señor, gran señor, perdón. Aparte el rayo temido. Nada quiero, nada pido. Soy un zopenco, un bribón». «Reponte», exclamó el tonante. «No quiero, no, que de injusto puedas tacharme. Tu gusto verás cumplido al instante. Desea, y los tres primeros deseos que más te plazcan, no bien de tus labios nazcan, quiero hacerte valederos. Mira que, según escojas, tu suerte vas a labrar. Cuidado, pues, con tomar el rábano por las hojas. Agur». Y sin decir más, al Olimpo en una nube se fue el dios, sube que sube, con majestuoso compás. El patán, con alegría, la leña al hombro cargaba, y el haz que tanto pesaba de pluma le parecía. Y pensaba caminando, vamos con tiento, Blas. Prudencia, se lo dirás a tu mujer en llegando. En casa, gran bataola mueve ya, gritando, ¡chica! ¡Manolica! ¡Manolica! ¡Ya semos ricos, Manola! ¡Pide, pide de esta hecha! ¡Pide cuanto se te alcance! Y a su mujer contó el lance desde la cruz a la fecha. ¡Alto, Blas! ¡Seamos cuerdos! ¡No hagamos un mal fregado! ¡No digan que se han echado margaritas a los cerdos! ¡Calla! Que en boca cerrada no entran moscas. Esperemos. Deja que lo consultemos primero con la almohada. Blas, con su mujer convino, que habló como un Salomón, y en señal de aprobación le dijo, tráeme vino. Al dulce amor de la lumbre, el cuerpo al descanso dando, cavilando, cavilando, se echó al coleto una azumbre. Y en el vaso el ojo fijo, y en el respaldo ambos codos, apoyando, así con todos sus cinco sentidos dijo, en tan solemne ocasión, Manola, bien me petara como cosa de una vara de picante salchichón. Tal dijiste. De repente, la mujer, un grito dando, ve acercarse serpenteando un salchichón reverente. Y conociendo aterrada que la visión era efeto de aquel deseo indiscreto, dándose al diablo, irritada, con vocablos nada ocultos y ademán descomedido, descargó contra el marido una andanada de insultos. «¡So cuadrúpedo!» decía. «Pudiendo tener collares de perlas a centenares, plata y oro y pedrería, palacios, coches y trenes, y esa fealdad quitarte, o emperador coronarte, con salchichones de bienes». «¡Calla, mujer! ¡Fue locura! Rebundé como un rocín. Calma, no es tan grave al fin, mal que con hablar se cura. Miste, qué linda embajada. Salchichón, ¿eh? Vaya un chiste. Lo que tú pedir debiste es un costal de cebada». Nuestro hombre, ya furibundo, sintió en su magín bailar el proyecto de enviar su mujer al otro mundo. Y acá internos, yo no sé si el proyecto vergonzante fue una idea extravagante o un gran pensamiento fue. «Basta, basta de sermón», dijo al fin. Tanta parola me revienta. Dale la bola. ¡Qué posma de salchichón! Ojalá Dios, mal pecado, para que así no molieras, que ya el salchichón tuvieras de las narices colgado. No tuvo a fe que instar mucho. No bien el pico cerró, pegado en la nariz vio el salchichón larguirucho. Pesada encontró la broma, porque al fin marido era de una mujer hechicera, ni nariguda ni roma. Mas templó su descontento el ver que la nasal cola en la lengua de Manola ponía entorpecimiento, que al fin y al cabo no poca ventaja encontraba en ser marido de una mujer con un candado en la boca. Luego, para sí decía, de un deseo dueño quedo. Ánimo, de un golpe puedo hacerme rey todavía. Mas Blas, por comer perdices y a troche moche mandar a Manola, has de dejar con su vara de narices. Pobre Manola, mi trono potro fuera para ti. No, no se dirá de mí que pudo tanto el encono. Mas que me pese pardiez verme ya descoronado, en caso tan apurado, tú misma sé parte y juez. Implora de Dios la ayuda, y ve lo que más te peta entre leñadora neta o princesa nariguda. Manola, aunque bien sabía que en el mundo engañador de una diadema al fulgor parece hermosa una arpía, preciada de su palmito, hizo renuncia formal de su tálamo real y del nasal San Benito, prefiriendo en conclusión quedarse, y su gusto abono, sin salchichón y sin trono, que con trono y salchichón. Y el leñador, precisado a hacer tan mezquino empleo de su último deseo, dio al traste con el reinado. Ni llenar pudo al redaño, ni a ser rey jamás llegó, ni a marqués, y se quedó tan leñador como antaño. No debe el hombre en el suelo necios deseos formar, cuán pocos saben usar de los favores del cielo. Fin de Los deseos ridículos.